cosa preciosa. Mata siete, bomboncito. Mataste el del bajo. Date cuenta, mi preciosa muñequita, que tan solo con mirarte me has dejado una inquietud. Para verte, yo me paro ahí en tu esquina y mirar en tu carita tu lozana juventud. Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás. ¡Sígalo! Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás. ¡Claro, mamacita! ¡Hágale, Carlos! Hermosa, adora, criaturita hermosa. Muy ligero vas a ser bien. Al mirarme con tu rostro enrojecido, me demuestras claramente dominar tu timidez. Yo quisiera estrechar tu cuerpecito y besarte en la boquita que a mi lado siempre estés. Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás. ¿Así? Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás. Dígalo, Carlos. Acabaste con Agustín, ¿no? Bárbara. Campesina, que tan solo con mirarte me has dejado una inquietud. Para verte, yo me paro ahí en tu esquina y mirar en tu carita tu lozana juventud. Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás. Yo te enseñaré a querer, tú muy pronto aprenderás. Te lo juro, muñequita, pronto mía tú serás.